sí. Que las preocupaciones queden fuera. En este podcast nos sumergiremos en dos placeres de la vida: el blues y la literatura. Así que acomódate y ponte los auriculares, que ya comienza Letras Bajo el Blues. Bienvenidas y bienvenidos a Letras Bajo el Blues. Mi nombre es Diego Garcés. Y por si no le prestaron atención a la apertura, o el nombre de este podcast no le revela de lo que vamos a hablar en él, yo se los adelanto de una vez. Vamos a hablar de letras y de blues. Pero antes de que se espanten, no vamos a hacer un análisis musical del género blues, ni tampoco vamos a hacer un análisis teórico estricto de la literatura, sino que vamos a ir encontrando en el desarrollo de este y futuros programas puntos en común entre el blues y la literatura, porque estas dos prácticas, estos dos oficios, estas dos artes, si se quiere, tienen muchos puntos de partida similares. Esto claramente es discutible. Cualquier persona puede discutir lo que se diga en este podcast, que no pretende de ninguna manera ser axiomático, ni mucho menos aleccionador. Así que vamos a empezar introduciendo rápidamente el programa. Este programa nace, este podcast nace de una necesidad. De una necesidad, de una carencia. ¿Una carencia de qué? De lo que vamos a hablar. De blues y de literatura. Me ha sucedido que voy caminando por la calle solo o acompañado. La calle está tranquila. Generalmente es de noche. Y al pasar por algún lugar, por algún recóndito escondite de la ciudad, suena allá al fondo, en el rincón, un solo de guitarra. Un solo de guitarra, usualmente acompañado por una base de batería, por un piano que se sostiene mientras el solo habla. Y ahí se genera, hay una chispa. Yo lo escucho y digo, wow, cuando no estoy solo, con la persona que estoy generalmente también sucede. ¡Wow! Hay algo ahí. Cuando no estoy acompañado, muchas veces me pasa que camino y veo a las personas que caminan cerca a mí, miran al lugar como diciendo ¡wow! Porque hay algo. Hay algo ahí que entra en el pecho. Hay algo ahí que entra en el pecho y nos rompe por dentro, que sube hasta la cabeza y nos baja como una corriente de agua donde se produce un efecto eléctrico. Eso me parece que hace el blues y que hay una carencia de eso hoy en día. Parece que hay que rescatar ciertos placeres de la vida. Me parece que el blues es uno de ellos. Asimismo pasa con la literatura. La literatura no la hace un grupo de gente reducida, encorvada, chica y desagradable, que se sienta a escribir de forma febril. No, la literatura no es eso. Ni tampoco el campo literario es así. Por lo menos no todo el campo literario. Hay que desmitificar esa imagen de las personas que escriben como seres de cueva, como seres que solo viven en la intelectualidad. Claramente los hay, pero esto no es algo excluyente de la literatura, sino los hay en cualquier tipo de campo, en cualquier tipo de práctica, de disciplina. La literatura palpita en todo el aire, en la ciudad, en el campo, no importa. En todo lado hay literatura. La literatura también es una forma de ver la vida, una forma de decodificarla, así mismo que el blues. Una forma de soportarla, una forma de entenderla y una forma de digerirla también. Parece que estos son puntos en común que tienen estas dos prácticas, dos artes, podemos decirles de muchas maneras. Y la literatura no es para unos pocos. La literatura es para todos, al igual que el blues. El blues es una música popular, para los que no saben muy rápidamente, nacida en el sur de los Estados Unidos, oficialmente a inicios del siglo XX. Claramente el blues viene desde antes, en sus maneras rudimentarias o sus formas no oficiales, cuando no era grabado, cuando se consideraba una simple práctica de esclavos. Que fue igual de muchas maneras, fue segregado el blues durante mucho tiempo, hasta que se impuso por valor propio. Uno de los puntos de partida fundamentales del blues es la carencia, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque la carencia, así como en el blues, en la literatura también funciona como uno de los puntos de partida más enriquecedores. Aunque suene contradictorio, la carencia es enriquecedora para la literatura también. Eso es un oxímoron, pero es así. Muchos de los textos y mucha de la literatura y de la inspiración ha nacido desde la carencia. La carencia como contexto, la carencia como núcleo narrativo, la carencia como conflicto. Entonces van de la mano, se complementan, hay empatía entre el blues y la literatura. Y hay muchos textos, muchos autores, que yo al leerlos me imagino leyendo algún cuento, algún libro, esos personajes y esas historias desarrollándose con un blues de fondo. Y uno de los autores con los que me pasa esto muchísimo, un autor muy conocido, que es con el que vamos a abrir este podcast, es Bukowski. Este escritor estadounidense, incluido en el grupo de los poetas malditos, sino como el último poeta maldito estadounidense. Un escritor de la decadencia. Un escritor crítico, un escritor bastante ácido y sarcástico para contrarrestar las malas decisiones de la vida, con la que todos nos sentimos identificados en algún punto. Y creo que ese es parte de su gran éxito, que logra interpelarnos a todos en nuestras partes oscuras de la personalidad. Cuando tomamos malas decisiones en la vida, cuando preferimos quedarnos sentados esperando que las cosas lleguen, y no hacerla por nosotros. Pero sobre todo lo dicho anteriormente, Bukowski es un escritor de la carencia, porque sus textos nacen de eso, de la carencia de algo, de la carencia de plata, de la carencia de mujeres, de la carencia de trabajo, de afecto. Entonces Bukowski está siempre nadando en este territorio, que es también en el que nada el blues, y ambos se alimentan de este tipo de sentimiento. Esta melancolía, de la nostalgia, de lo corto que son los tiempos buenos y de lo largos que pueden llegar a ser los tiempos tristes, los tiempos malos. Entonces por eso, cada vez que yo agarro un texto de Bukowski, no puedo evitar imaginarme lo que pasa en sus cuentos, lo que pasa en sus novelas, en sus poemas, con el blues sonando de fondo. Es prácticamente inevitable para mí. Entonces me parece perfecto para trabajarlo como apertura para este podcast, para este intento de relacionar este par de serpientes que zigzaguean y se tocan en diferentes puntos. Además que a mí me pasa algo tanto con el blues como con el como leyendo a Bukowski. Esto es un tema personal, claramente, pero yo escucho blues, yo leo Bukowski, a mí me dan ganas de servirme un trago, sea el trago que sea, y de fumarme un cigarro. Me entran unas ganas en ambos escenarios, que es otro de los puntos que relaciona una cosa con la otra. Esto, como les digo, es simplemente algo subjetivo, porque habrá quienes no soporten el alcohol y les gusta el blues, no soporten el olor del cigarrillo, y lean a Bukowski, les guste, y el mundo de Bukowski está lleno de humo. Son textos y textos en los que uno a veces no puede ver de tanto humo que hay. De humo de cigarro, de humo de marihuana, de humo del sucio, del smog de los autos. Entonces, por esta y otras razones es que Bukowski es el elegido para abrir este podcast, en el que vamos a ver más adelante un poco más de él. Primero que todo, vamos a escuchar un poco de blues. Y continuamos con Letras bajo el blues. baby. What's going on? Cold-hearted woman, stop treating me wrong. Bajo el blues. Y continuamos con el programa. Antes hablamos de Bukowski, ahora vamos a escucharlo. Es así como termina todo. muerte que entra por la nariz en todas partes. ¡Qué barato! ¡Qué plagio! ¡Qué brutal! Una hamburguesa cruda que apesta olvidada en el horno. Vomitó por encima del pecho. Demasiado enfermo para moverse. Nunca mezcles pastillas y whisky. No era ninguna broma, amigo. Podía sentir el alma flotar allí fuera desde abajo, desde su cuerpo. Podía sentirla allí colgando como un gato. Los pies clavados en los muelles. ¡Vuelve, cabrona!, le dijo. Pero su alma soltó una carcajada. Me has tratado demasiado mal durante demasiado tiempo, amigo. Tienes lo que mereces. Eran más o menos las 3 de la mañana. En su caso no era la muerte lo importante. En su caso, lo importante eran las partes sueltas y sin resolver que se dejaba. Una niña de 4 años en algún campamento hippie de Arizona. Calzoncillos y calcetines tirados por el suelo. Platos por el suelo. Un coche sin pagar. Facturas del gas. Facturas de luz. Facturas del teléfono y partes suyas abandonadas por casi todos los estados de la Unión. Partes suyas dejadas en coños sin lavar de tantas putas. Partes suyas dejadas en astas de banderas y salidas de incendios, en solares vacíos, en cursos para la comunión de la Iglesia Católica, en celdas carcelarias, barcos. Partes suyas tiradas en vendas y tiritas por las alcantarillas. Partes suyas dejadas en los despertadores que se tiran, en zapatos tirados, en mujeres tiradas, en amigos tirados. Era tan triste, tan tristísimo. ¿Quién podía disipar la tristeza, dadas las circunstancias? No podía nadie, no había manera. Nadie podía hacerlo, ni nunca lo había hecho. Solo cabía intentarlo y ponerse más triste que la tristeza misma, porque no había camino que te llevara a casa. De nuevo vomitó. Luego se quedó quieto. Oía chillar los grillos. Grillos en Hollywood, en el Boulevard Sunset. Los saludables grillos. No tenía más que aquello. Todo acabó, Dios mío, se decía. Se acabó, hermano, sí, dijo su alma. Pero quiero ver otra vez a mi hijita, le dijo él a su alma. ¿Tu hijita otra vez? ¿Qué artista eres tú? No eres un hombre, eres blando. Soy blando, contestó a su alma. Tienes razón. Soy blando, sí. Había agotado ya todas las curas. No servía la cerveza, ni el agua siquiera, ni pastillas, ni pico, ni hash, ni hierba, ni amor, ni sonido. Solo grillos. Ni siquiera esperanza. Solo grillos. Ni siquiera una cerilla para prender fuego a aquel sitio de mierda. Entonces se puso peor. Empezó a sonar en su cabeza una y otra vez la misma melodía. Harías mejor cuidando tu negocio, Mr. Business, mientras puedas aún. Y eso era, la misma melodía una vez y otra y otra y otra. Harías mejor cuidando tu negocio, Mr. Business, mientras puedas aún. Harías mejor cuidando. Harías mejor. Harías. Con un esfuerzo extraído solo de la locura despacio, ¿quién puede disipar la tristeza? No puede nadie. Se incorporó y encendió la lamparita de arriba, que era por entonces solo una bombilla, pues la pantalla se había roto hacía mucho. ¿Quién puede disipar la tristeza? Y cogió una postal sacada del buzón unos días antes y la postal decía: Querido, te felicitamos empapados en cerveza alemana y schnapps. En cristal de colores esperando. El texto se disolvía en el garrapateo torpe y zafio de los muchachos ricos que viven sin problemas y sin necesidad de un excesivo ingenio o de coraje. Decía algo de salir para Inglaterra al día siguiente. Los poemas llegan lentamente. Demasiada grasa, pocas visitas, demasiado tener colgando el mundo de la punta del pijo. Te consideramos el mejor poeta desde Eliot. Luego, la firma del profesor y la de su alumno favorito. Solo desde Eliot. Poca cosa era. Él les había enseñado a aquellos cabrones a escribir una poesía viva y transparente, y ahora ellos se dedicaban a recorrer alegremente Europa mientras él se moría solo en una miserable habitación de Hollywood. Harías mejor cuidando tu negocio, Mr. Business, mientras puedas aún. Tiró la postal aquella al suelo, no importaba. Si pudiese al menos sentir una buena y reconfortante piedad de sí mismo, o sentir una cólera leve o cierto anhelo mierdoso de venganza, podría salvarse aún. Pero lo tenía todo seco por dentro. Estaba ya seco y era un imbécil y llevaba haciéndolo ya mucho. Hacía unos 2 años que los profesores habían empezado a llamar a la puerta, intentando descubrir el origen de aquello. Y no había que decirles. Los profesores eran todos iguales. Buena facha y más bien relajados, de un modo femenino. Largas piernas, grandes ojos de vista panorámica, en realidad bastante tontos, por lo que sus visitas no le divertían nada. En el fondo eran solo los nobles cabezones de una estructura en cambio, que como el tonto aquel de la confitería, se negaban a ver que ardían y se desmoronaban las paredes. Su caramelo era la inteligencia. El aferrarse al intelecto. El aferrarse al intelecto. El aferrarse. Harías mejor cuidando tu negocio, Mr. Business, mientras puedas aún. Y Dios, sí, él era hablando. Los poemas eran todos muy duros. Había jugado al duro siempre, pero era un blando. En realidad todo el mundo era blando. El duro estaba allí solo para cubrir al blando. ¡Qué trampa ridícula y estúpida! Sintió necesidad de salir de la cama. Le costó. Vomitó por todo el pasillo. Las arcadas sacaron pulpa verde amarilla y algo de sangre. Sintió calor primero, después escalofríos, nuevos escalofríos, luego calor, las piernas como patas gomosas de elefante. Flup. Flup, flup. Y mira, hizo un guiño a alguien que estaba en algún sitio. El quejumbroso y aterrado ojo de Confucio sobre su último trago. Disipa la tristeza. Entró en la habitación exterior pensando. Es una suerte tener esta habitación exterior, incluso ahora. Mr. Business. Probó a sentarse en una silla. Falló. Cayó de rabadilla al suelo. Se echó a reír. Luego miró el teléfono. Así es como termina el solitario. Muriendo solo. Agonizando solo. Un solitario debe prepararse antes. Todos esos poemas de nada servirán. Esas mujeres que jodí, de nada servirán. Y las que no jodí, desde luego, de nada servirán. Necesito que alguien disipe esta tristeza. Que alguien diga, comprendo, amigo, ahora asúmelo y muere. Miró el teléfono y pensó, y pensó, y pensó. Pensaba a quién llamar. Pensaba a quién podría llamar, capaz de disiparle la tristeza, de decir simplemente lo justo. Y recorrió los pocos conocidos de los muchos millones que existían. Los recorrió uno a uno, los pocos conocidos. Muy consciente además de haberse adelantado. No era la hora adecuada para morir, no era correcto. Y todos pensarían que estaba haciendo el tonto, que estaba fingiendo o llorándola a lo loco. Y no podría odiarles por hacerlo. No podría reprochárselo. Todos estaban encerrados, masturbados, troceados, y cada uno en su propia celdita. Mr. Business. ¡Hijo de la gran puta! Quien hubiese inventado aquel juego había conseguido una perfecta obra maestra. Llámale Dios. Se merecía un tiro entre los ojos, pero nunca asomaba la cara para que no pudieses apuntarle. El tiempo de los asesinos había olvidado al mayor de todos. En otros tiempos casi enganchan al hijo, pero él se escabulló y aún tenemos que seguir tambaleándonos sobre un resbaladizo suelo de baldosas. El Espíritu Santo nunca se presentó, estaba meneándosela, el más listo de todos. Con que pudiese hablar con mi hijita por teléfono, moriría feliz, pensó. Su alma salió del dormitorio con una lata de cerveza, una lata vacía. ¡Ay, eres un blandengue, blandengue, blandengue! ¡Jódete! tu hijita está en un campamento hippie mientras su madre anda tocándoles los huevos a los tontos. ¡Acéptalo, solitario cagaina! Necesitas amor. Necesitas amor y al final te alcanzará el amor, amigo mío. Me alcanzará al final. Muerte grande y severa. Sí. Se echó a reír, luego paró. Volvió a arrojar más sangre ahora. Sangre más que nada. Se olvidó del teléfono. Volvió al sofá. Necesitas amor. Necesitas amor. Bueno, pues, menos mal, pensó. Cambiaron ya de disco. La agonía no llegaba tan fácil como él había pensado. Sangre, sangre por todas partes. Las persianas bajadas. La gente preparándose para ir a trabajar. De pronto, al darse la vuelta, pareció ver en la estantería todos sus libros de poemas y se dio cuenta entonces se dio cuenta de que había fracasado. Ni siquiera hasta Elliot, ni siquiera hasta ayer por la mañana, se disiparía, era solo un mono más que caía del árbol a la boca del tigre y resultaba triste un momento, pero solo un momento. Daba igual disipar la tristeza. Sach, movete a casa. Shostakovich, que estás en tu quinta, olvídalo. Peter Third, cobarde, ¿por qué te casaste con una soprano chiflada con patas de gallo y lesbiana cuando ni siquiera eras un hombre? Olvídalo. A todos nos ha tentado el juego y todos fracasamos como mamones y como artistas y como pintores y como médicos y como chulos y como boinas verdes y como lavaplatos y como dentistas y como trapecistas y como recolectores de peras. Cada hombre está clavado en su cruz especial. Disipa la tristeza. Necesitas amor, necesitas amor. Luego se levantó y subió las persianas. Las malditas persianas, podridas todas. Se desmoronaron al tocarlas, se deshicieron. Lanzaron un chorro perruno de sonido y cayeron al suelo. Y el maldito sol estaba podrido. Traía las mismas flores viejas, las mismas chicas viejas de todas partes. Miró a la gente que se iba a trabajar. No aprendió más de lo que siempre había sabido. La inseguridad del saber era lo mismo que la seguridad del no saber. Ninguna era mejor. Nada valían. Se estiró en el sofá del casero, su sofá de momento. Y después de tanto follón, no pasó nada. Murió. Letras bajo el blues. Estamos de regreso con Letras bajo el blues. Escuchamos recientemente un texto, un relato de Bukowski proveniente de su libro de relatos Escritos de un viejo indecente. Este texto no tiene título, porque en este libro, Escritos de un viejo indecente, ninguno de los relatos que vienen condensados allí tiene nombre, tiene título. ¿Por qué no tiene título? Porque este es un libro de relatos de una recopilación de los relatos que Bukowski escribía de manera libre para la revista underground Open City. Sí, él escribió durante un tiempo para esta revista y con estos relatos fue que la fama, bueno, la imagen de Bukowski empezó a crecer su y a hacerse famosa su prosa directa, su humor. Su ironía con un fondo de ternura, de su crudeza, de la decadencia y precisamente de la carencia, de lo que hablamos en este programa y la razón por la que lo traemos ahora. Porque en este texto se condensa de una forma muy, muy, muy especial todo esto, este imaginario, todo este universo de Bukowski que es el que nos interesa para trabajar en este programa. Entonces aquí podemos ver cómo Bukowski trabaja todas esas carencias que lo impulsan a escribir. La carencia afectiva, la carencia monetaria y la carencia de sentido. Adicionalmente trae a colación uno de sus temas recurrentes, que es la burla a ese campo literario intelectualoide del cual él renegaba tanto. Y de que en él también se sentía un paria, se sentía un marginal. mejor dicho. Él se sentía, además de ser un marginal en la sociedad, dentro del mismo campo literario también se sentía un marginal. Y esto viene, además, lo trae muy, muy, muy presente en este texto, además de otra de sus temáticas recurrentes, que es el diálogo con otros escritores dentro de sus textos. Así que por eso trabajamos a Bukowski en este programa, para enfatizar y para profundizar en el tema de la carencia, que además fue acompañado con una cortina de fondo de una excelente canción del señor Albert King, uno de los más conocidos en la escena bluesera, y con su tema más famoso, diría yo, Born Under a Bad Sign. Un excelente tema para que lo busquen y lo escuchen, y bien, bien a fondo, bien profundo. Me parece que queda espectacular para escucharse un buen blues y escuchar o leer a Bukowski. Esto es Letras bajo el blues. You're just like ice around my heart. I've got a cold, cold feeling. Yeah, yeah. You're just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts, you treat me like a prisoner because my hands are tied. Everything you do to me is stacking up inside. It's a cold, cold feeling, yeah. You're just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts, baby. Once I was blind, but now I can see. There's a change in me, baby. Yeah, yeah. Once I was blind, but now I can see. I'm gonna put everybody down, baby. That ever made a fool of me. Con la excelente guitarra de Albert Collins, con su canción Cold, Cold Feeling, nos despedimos de este primer programa de Letras Bajo el Blues. Recuerden, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, arroba Letras Bajo el Blues, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook y en nuestro Spotify. No importa desde dónde nos escuchen, donde no nos sigan todavía, ahí tienen que ir y seguirnos. Y claramente, si tienen amigas y amigos que le gusten estos temas, invítelos al programa. O incluso, si no les gusta, invítelos para que empiecen a entrar en este mundo. Y si tienen algún cuento en mente, algún relato, alguna poesía que quieran escuchar, y que les pase a ustedes esto que me pasa a mí, que al leerlos escuchan un blues de fondo, bueno, no duden en comentarnos de qué relato se trata, de qué poesía, para que lo podamos leer aquí. Nos veremos en una próxima oportunidad con mucho más blues y más literatura. Esto fue Letras Bajo el Blues. Oh, yeah. Ya nos sumergimos y volvimos a salir. Los libros se cierran y hasta el mejor solo se termina. No importa, siempre hay un nuevo libro y una nueva canción. Nos encontraremos en otra oportunidad, con más blues y más literatura. Esto fue Letras Bajo el Blues. Bajo el Blues. Listen, peoples, everybody said they don't like the blues, but you're wrong.